gigante. He intentado estar distraído y fingir que nada me importaba. Mi destrucción me va destrozando. Extraño a mis colegas, extraño mi sucio barrio, mis tardes en el parque, mis aventuras más soñadas. Quiero volver.